En el capítulo anterior. Y la nota de sucesos es la balacera que tuvo lugar entre dos grupos mareros esta madrugada en el barrio 15 de septiembre en las afueras de la capital. Al parecer todo se originó por la presencia de dos líderes de la MX, conocidos como el Patas y el Trix, en una cantina ajena a su territorio. El Patas. Surge nueva alternativa económica. ¡Qué may! ¡Qué barbaridad con esto de las maras! Es que esa gente no tiene límites. Por pleitos entre ellos, terminan matando un montón de inocentes. Ángela, estoy harto. Yo ya no quiero seguir así. Yo tampoco, José. Tengo días de estarlo pensando y creo que voy a seguir mi camino. Conseguí un trabajo en Ciudad Frontera. Ah, qué rápido. ¿Y para qué me contás si ya lo tenías todo planeado? Ya sabes que hacé lo que querás. Lo que más te convenga, lo que te haga feliz. Pero José, no te enojes, escúchame. No. No tengo tiempo, Ángela. Aguas, aguas. Ahí está el cabrón, pero viene con otro. No hay tiempo, Patas, ahora de una vez. Uh-huh. ¡Eh, Ramiro! ¡Te manda saludos el Chucky! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Eh! ¡Malditos! ¡Trix! ¡Le dieron al Trix! ¡Malditos! ¡Montaron una trampa a los cabrones! Vaya. En los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos El Dilema de Marta. Y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Marta, Marta, tienes una llamada, hurry. I think es Pueblo de Paso. ¿De Pueblo de Paso? Qué raro, nunca me llaman aquí. Oh my God, que no haya pasado nada malo. Ay, ojalá que no. Mañana me cuentas. Bye bye. Sí, bye. ¿Aló? Marta, soy yo, Gaby. Gaby, mi niña. Pasó algo, ¿verdad? Pues, sí. Estere, está mal. ¿Cómo? What happened? Es que aquí las cosas andan muy revueltas. Hubo una balacera y de mala suerte Tere iba pasando y una bala perdida. Ay, no me digas, no me digas, Tere. No, Marta, tranquila. Tere está grave en el hospital y por los niños no te preocupes. Yo me había quedado con ellos en la casa. Ay, Dios mío, ¿cómo pudo pasarle eso? Pero se va a recuperar, ¿verdad? Ay, hermanita, Dios quiera que sí, pero yo la veo mal. Está inconsciente. Y yo tan lejos, Gaby. Ale, ¿y Carlitos? ¿Quién los está cuidando? Tranquila, yo los estoy cuidando. No sé tanto de niños como Tere, pero yo los quiero mucho y estoy muy pendiente de ellos. Pero ¿y tus estudios? No puedes faltar a los estudios. Pues ayer y hoy no he ido y creo que hasta que Tere se recupere tendré que faltar. No, eso no es justo. Yo tengo que ir para allá, no hay otra opción. No, Marta, no, después te costaría mucho regresar. Tranquila, pero ahora tengo que cortar porque tú sabes que las llamadas son caras. Sí, voy a tratar de estar llamando. I love you, bye. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Necesito hablar con Mario. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo pueden estar pasando estas cosas aquí? Ya no nos podemos sentir seguros. Ay, pobre Tere. Ella tan trabajadora, siempre cuidando a sus sobrinos. Sí, la Tere. No tenía nada que ver en el pleito y fue la más afectada. Yo nunca creí que fuera a decir esto, pero... Pueblo de Paso no es lo mismo desde que llegó ese furgón. Yo siempre he estado dispuesta a ayudar a todos los inmigrantes que pasan por aquí, pero esta situación se está volviendo inmanejable. Pues sí, Elena, pero tampoco te pongas paranoica. Lo de ayer fue culpa de ese muchacho, del marero, no de toda esa pobre gente. Sí, sí, pero son personas, no santos. Y como hay gente buena, hay otra que da problemas. Y es que son muchos. Tienes razón en eso, pero no tenemos por qué echarle la culpa a todo el grupo de migrantes. Yo sé que la culpa no es de ellos. Ay, es culpa de las leyes migratorias. Y si nos vamos más allá, es culpa de la pobreza, del desempleo. Pero sea culpa de ellos o no, el pueblo es un caos. Tengo unos dulces riquísimos que hizo mi mamá. Cómpreme uno. Uno para usted y otro para el señor. Y le lleva otro a algún amigo por ahí. Mi mamá cocina riquísimo. Ay, no ando plata. Ya. Yo le compro. Dame 4. Se ven ricos. Y así me quito lo amargo de la boca. Tal vez está conectado. Sí está. ¡Qué suerte! Sí, mi amor. Eso le pasó a Tere. Estoy desesperada. Yo debería estar ahí. Tranquila. ¡Ay, Mario! Me siento tan inútil aquí. Sin poder estar junto a mi familia. Sí, yo sé. Ya lo pensé que después no va a ser fácil regresar. Pero ¿qué más voy a hacer? ¡Mario! Es mi hermana. Y mis babies. Por ella yo estaba aquí. Después hablamos. Yes, I need peace. I love you too. Ángela, ya Ángela, deja eso. O sea que después me reclamas que te dejo aquí lavando platos. No, José, no tengo nada que reclamarte. Vos solo has sido bueno conmigo. Ya ves, no fue suficiente. Ay, por favor, no digas eso. Es solo que... Ay, José, ya te lo he dicho. Eso no tiene que ver con vos. Vos sos un buen hombre y cualquiera estaría contenta de estar... pero vos no. Vos querés irte. Ay, José, yo necesito seguir. Si me quedo es como si me fuera pagando. Yo tengo sueños. Ay, quiero estudiar, ganar dinero. Dejar de sentirme mal por lo que le pasa a mi mamá o a mis hermanos. Ay, José, si me quedo esto va a ir de mal en peor y vamos a terminar odiándonos. No, yo no quiero odiarte, Angelita. Quédate. Ay, no, José, no me pidas eso. Yo necesito volar. ¿Y vas a quedarte en ese trabajo, en Ciudad Frontera? Eso creo. Hasta que junte plata para seguir. Y si te arrepentís, te volvés para acá. Ay, José. Bueno. ¿Te puedo ir a ver? Yo te escribo, ¿sí? Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres.